iniciar en el tema de las obras públicas. Y las preguntas son las siguientes. ¿Su gestión será recordada por terminar el SIC? ¿Y cuál será el uso que se le dará en ese caso? Segunda pregunta, ¿considera que ciertos servicios serían mejor desarrollados si se pasaran al sector privado? Tercer pregunta, ¿por qué existen tantas dificultades y qué solución darían para que Capilla del Monte pueda extender su red de gas natural? Cuarta y última pregunta, ¿cómo haría para asegurar que el alumbrado público funcione y que las luces no se rompan al poco tiempo de haber respuesta? Tiene su tiempo, Gabriela Negri. La primera pregunta, si su gestión será recordada por terminar el ciclo. Bueno, lo primero que le quiero decir es que yo no acostumbro a mentir ni acostumbro a prometer lo que no se puede cumplir. Yo sí me he ocupado de ir a ver qué podíamos hacer con el SIC. El SIC está parado desde el año 2010 y yo el año pasado me fui a Buenos Aires, entre otras cosas, para ver qué podíamos recuperar de eso. ¿Saben por qué está parado? Porque la plata para esa obra vino dos veces y nunca se rindió lo que se hizo con esa plata. Dos veces vino la plata, dos. Está parado desde el año 2009, principio del 2010. Estamos en el 2019. ¿Qué podemos hacer con el SIC? Terminarlo con fondos propios. Terminarlo con fondos propios. Por supuesto que lo vamos a hacer. Todos queremos tener el SIC, porque allí está planteado en un lugar estratégico de nuestra ciudad. Tendríamos que tener el salón de usos múltiples para que todos lo podamos ocupar, para que todas las entidades intermedias trabajen, para que nuestros vecinos no tengan que trasladarse si pusiéramos consultorios allí, en fin. Pero la única manera de terminar el SIC va a ser con fondos propios y no va a ser la única obra por la que me van a recordar en mi gobierno. Yo he trabajado fuertemente, como ya les dije, para conseguir fondos que no tenemos que devolver para la realización de la obra pública. Los 3 millones de pesos que ya está a la mitad en materiales van a ser para poner en valor toda la calle Irigoyen, todas las veredas del IPEN 279, luminarias, volardos, bicicleteros, bancos, maceteros y luminarias nuevas. Y la mitad de los materiales ya están acá. En fines de abril o mayo llegará el resto. Y los 26 millones de pesos que les expliqué al principio, tampoco se devuelve un peso. Esos fondos que nos dieron de la Presidencia de la Nación, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para hacer cordón cuneta, arreglo de calles, poner 1.000 árboles, 2.000 metros de cañería de agua, 2.000 metros de cordón cuneta y 40 vados en las esquinas, entre tantas otras cosas, más 200 luminarias LED. Así que de obra pública, miren si puedo hablar. Yo no prometo, lo hago, porque lo estoy haciendo. En 40 años no han venido 29 millones de pesos gratis a Capilla del Monte, porque la pista de skate que tuvimos que concluir la pagamos todos los meses. El piso de la terminal también, porque son préstamos que nos da el gobierno de la provincia. Y esto no es préstamo. Muy bien, en la palabra del candidato. Pido silencio, por favor, chicos. Hola. Muchas gracias. Está muy bueno gestionar y conseguir dinero, ¿no es cierto? Es muy bueno. Yo siempre digo que no importa qué color político lo haga, sino que hay que hacerlo. Lo bueno sería que se hiciera durante la gestión, no una semana del término de la elección. Y está muy bueno, si vino, bienvenido sea. Bienvenido sea. Espero que cuando, si no le resultara ganador, esos fondos vengan igual, que no sean promesas de campaña. ¿Los 26 millones? Bueno, bienvenido sea. Entonces públicamente sabemos que el municipio tiene 29 millones de pesos para obra pública, independientemente quién sea el ganador el domingo que viene. Está muy bien eso, felicitaciones. el gas natural es una obra muy importante, da trabajo, pero también es una decisión política que a veces, por distintas circunstancias, los gobiernos de turno, de cualquier color político, no la llevan adelante. Nosotros sí la vamos a llevar adelante porque es importante. Y no va a ser obligatoria. ¿Por qué? Yo les cuento que hace tiempo atrás, en el mes de antes de mayo del año pasado, nosotros aprobamos una ordenanza donde las obras de gas que se realicen en el futuro sean obligatorias. ¿Qué quiere decir obligatoria? Que donde pase la obra de gas, todos los vecinos deben pagarla. Después de mayo, como todos sabrán, y de ahí en adelante hasta el día de hoy, la situación económica ha empeorado, se ha duplicado, o sea que hoy no podemos obligar al vecino a poner el que le pase el caño de gas natural por su vereda, incrementándole una deuda de 50, 60, 70 mil pesos, de acuerdo a los metros de frente que tenga. Me parece que no debe ser así. Con el tema del SIC, a lo mejor algunos pierden la noción de los años, pero la Unión Cívica Radical asumió en diciembre del 2011 y durante el 2012 y 2013 trabajó en el SIC con las cooperativas. La misma cooperativa que hoy ven las chicas en algunos casos que trabajan, que están limpiando las calles, trabajaron en el SIC. O sea que hubo también gestión radical y si vinieron dos veces los fondos, seguramente públicamente estarán las denuncias hechas, porque es una acusación muy grave si vinieron dos veces. La verdad que voy a pedir un informe sobre eso, porque es preocupante. ¿Qué debemos hacer en la obra pública? Tenemos para enumerarla, pero si es puntualmente contestar la pregunta, hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Cuando hablaba de trabajo, no era exclusivamente para ustedes, chicos. Yo soy muy respetuoso de ustedes. A ustedes tenemos que dar desde el Estado la oportunidad de estudiar, de crear una escuela municipal de artes y oficios, que cuando venga la parte de educación, los jóvenes, también les vamos a contar. Yo siempre respondo a las preguntas que ustedes me hacen. Muchísimas gracias. Bueno, sí que es una vergüenza. Una vergüenza que nos debe dar a todos tener. En la entrada del pueblo, semejante edificio, ya hace más de 10 años sin terminar, los cuales han pasado gestiones que están acá. Están acá, y sí llegó ese dinero a Capilla del Monte, y sí se debieron esos fondos, y sí hubo una denuncia, señor Rodríguez, una denuncia del Tribunal de Cuentas en su momento, con su mandato, después sí lo puede aclarar, pero el sí, sí se va a terminar, y eso sí es una, espero que sea recordado por haber terminado el sí, porque lo venimos diciendo hace años, que el sí es fundamental, es un espacio, usted sabe que es el centro integrador comunitario. Es un espacio que en muchas ciudades de todo Colombia, San Marcos Sierra lo tiene, con la principal habitante más o menos, la cumbre lo tiene con una pileta de natación olímpica y cubierta, lo tiene San Esteban, con 800 habitantes. Ustedes pueden ver el video en el Facebook nuestro de Vamos Camilla, cómo conversamos con el intendente San Esteban, le dijimos, ¿cómo es posible que lo hizo? Lo hizo ahora, en la gestión de Mauricio Macri, siendo de otro espacio no alineado entre la provincia ni la nación, ojo con eso, y lo pudo terminar con fondos, y hoy tienen los servicios médicos integrales, y tienen un espacio deportivo atrás alisado, ¿eh? Como el skatepark, que no se lo terminaron nunca el skatepark, porque no se lo terminaron, usted sabe que está sin terminar, no sé si por ahí los chicos lo saben, pero los adultos capaz que no, que el skatepark no se puede usar porque no está alisado, y el skatepark lo gastamos varias veces la plata, pero se vendieron dos terrenos para hacer el skatepark. Tengamos memoria que durante años nos prometieron, en la elección de 2015 nos lo prometieron, en la elección de 2017 lo prometieron, en el 2017 también vino el señor Mario Negra a prometer estos millones, que después no llegaron, ¿eh? Ojo con las promesas. Vean propuestas y no promesas de campaña. El SIC se tiene que terminar para espacios educativos, de salud. Acaba de cerrar el año pasado la carrera de turismo, me parece que abrir turismo en Capilla del Monte, se cerró la escuela porque no tenía pibes interesados en estudiar turismo. Lo que tenemos que hacer es abrir carreras para hacer el servicio turístico, es decir, gastronomía, abrir carreras de estudiar el monte nativo, de empezar a de hacer hospedaje, empezar a hacer las cosas, formarnos como una comunidad hospitalaria. Servicio al privado no es solo lo público y lo privado, ¿eh? gestión social, cooperativa, es otra cosa. Gas natural, San Esteban y Los Cocos están terminando la obra con fondos de la provincia. Un fondo de inversión que pone la provincia y acá nos lo quieren hacer pagar a los vecinos a toda la extensión. Lo hacen gratuitamente en San Esteban y Los Cocos. De esa manera lo vamos a hacer también acá. Y el alumbrado también se mejora con este plan de reconversión energética que le estamos proponiendo. Energía solar, el sol es nuestro petróleo y lo estamos desaprovechando. Bueno, las localidades vecinas progresan y Capilla del Monte no, y hay que empezar a preguntárselo en estos últimos días, es una reflexión. Sin que nadie se enoje, la verdad y la realidad hablan por sí solas. Desde Cruz del Eje hasta La Falda, tomemos el ejemplo, todos progresan y nosotros vamos para atrás. Con respecto al SIC, lo mío es mucho más modesto, de verdad. Es terminarnos. Sin tantos miles de millones de pesos y esto, simplemente terminarlo y convertirlo en un instituto educativo para ampliar esta oferta educativa del IPM 88 con esta formación que tiene tan buena en economía y en turismo, y ponerlo a disposición justamente, ¿no? Plantearlo como un polo educativo en el acceso sur a Capilla del Monte con el IPM y con el instituto educativo, ponerlo a disposición del Bernardo Hussein para que reutilicen su carrera terciaria, que reabran la carrera de turismo, que después lo vamos a hablar en otro momento con respecto a eso, qué es lo que está pasando, por qué no hay chicos que cursen la carrera. Ponerlo a disposición del IPEM para todas sus prácticas, para este IPEM, que tengan sus habitaciones de hoteles, para simular las cocinas, servicios de salón, y traer el CEDER, es nuestro centro de desarrollo regional, que lo tenemos en Villajardino, traer uno más acá, con la visión de capacitar a los chicos en emprendedorismo y en formación de oficios. Con respecto a los servicios públicos privados, me parece que más que privado es la economía social y solidaria, el cooperativismo, esta economía del mercado que está tan vigente en el siglo XXI en el mundo, generar espacios de participación público-privado. Con respecto a la red de gas, coincido con Marcelo, es una decisión política. Capilla del Monte fue el primer lugar que tuvo gas natural de la región Punilla. Hoy es el lugar más estancado de la región Punilla. Hay que hablarlo con franqueza. La cumbre está al 80 y pico%. Nosotros estamos como quedamos, ¿no?, en el primer arranque. Me parece que coincido con Marcelo que tiene que ser voluntario por el momento crítico que está viviendo la economía de la Argentina. Meterle de prepo una deuda a la gente en esta situación tan complicada, no, la verdad que no es muy oportuno, y mucho menos pensando con el avasallamiento de estas tarifas que en unos días van a venir con un aumento muy importante. Ya la verdad que hay que empezar a evaluar el uso práctico del gas, no el comercial. Creo que hay que ir hacia las nuevas energías, las energías renovables, como decía Fede, en cuanto al reemplazo de las calefacciones. Con respecto al alumbrado público, tenemos que trabajar muy fuerte en la migración a las energías renovables. Coincido totalmente en el potencial de la energía solar, y la pregunta decía cómo cuidarlo. Es eso de descentralizar el Estado, el trabajo territorial con los centros vecinales. En realidad, nosotros lo vamos a reponer, lo vamos a reparar, pero quienes tienen que estar todo el tiempo atentos y mantenernos al tanto de cualquier falla son los centros vecinales, esta organización territorial. Un tema se relaciona con otro de una o de otra manera. El tema del SIC. Y sí, es una vergüenza. La vergüenza es que está ahí, que nadie se pone colorado. Nadie se pone colorado. Quizás nos ponemos colorados aquellos que no tenemos nada que ver con esa obra. Pero en Capilla del Monte también hay que empezar a pensar en los viejos. Ustedes saben que es altísimo el porcentaje de personas adultas mayores solas en Capilla del Monte. ¿Lo saben? es algo que el Estado Municipal debe tener en cuenta, porque no lo tiene en cuenta nadie, ni la Nación, ni la provincia. Ya está, los viejos ya pasaron y encima les pagan 9.000 pesos. Esta es la realidad. Entonces nosotros, en el SIC, en una de sus salas, en uno de sus sectores, pensamos armar el hogar de día para la tercera edad. Algo que ya hubo en Capilla del Monte, y que tampoco nadie se pone colorado al olvidarse de esto, porque había actividades de distinto tipo para nuestros viejos, para nuestros abuelos. Pero en el SIC también vamos a hacer una descentralización de la salud en Capilla del Monte. ¿Por qué? Porque nuestro hospital es muy chico para la cantidad de población que tiene. Entonces hace falta descentralizarlo. Vamos a trasladar los consultorios externos desde el hospital hasta otro sector del SIC para brindar una mejor atención, una mejor calidad. El hospital va a seguir funcionando. Va a tener su sala de guardia, van a poder realizar las operaciones, los quirófanos, van a poder seguir internados, van a recibir los servicios de odontología, etcétera, etcétera. Todo aquello que no se puede movilizar va a quedar allá. Lo vamos a descentralizar para tratar de sacar tanta gente, 60, 70 personas a la mañana o a la tarde. Es realmente imposible en ese pasillo atender con comodidad al vecino. Creo que este es un aporte y una inversión fuerte. Respecto al tema de los servicios privados, si se va a privatizar algo, en nuestro gobierno, o en mi gobierno, sigue perteneciendo al Estado Municipal. No se va a privatizar. El agua es de todos, no propiedad privada de nadie. Sí habrá que realizar los controles y también las inversiones necesarias en esto. Finalmente, respecto al tema del gas, soy partidario del gas, viví algunos años en Córdoba. Indudablemente la comodidad y el beneficio es muy grande. Y del alumbrado público también lo vi emparentar luego con seguridad.